da hecha a ti. Y hoy te marchas de mí. Te recuerdo que llevo hoy. Encontré el sabor en tu ser. Mi vida está hecha a ti. Y hoy te marchas de mí. Palmas arriba, para ti Cachamayo con amor. Y esto es...